Después de estar leyendo las cartas cortitas de Pablo, de 1 a 3 capítulos, de pronto llegamos a Hebreos y son 11 capítulos, y no solamente son 11 capítulos, sino son 11 capítulos complicados, interesantes. Pero gracias a Dios por su palabra, porque podemos aprender muchas cosas, de hecho aprendemos muchas cosas a través de ella. Perdón. En la película del Rey León, si revieron el Rey León hace mucho tiempo o hace poco, hay un pequeño león que se llama Simba y que vive gran parte de su vida de una forma anónima con unos amigos, uno que se llama Pumba y el otro se llama Timón. Y se la pasa comiendo bichos raros y insectos y hojas, algo que va en contra de su naturaleza. Y él se siente bien, no tiene, digamos, compromisos, no hay riesgos, no hay preocupaciones, tiene buenos amigos, parece una vida cómoda. Sin embargo, es una vida incompleta. Es hasta que él es confrontado con su identidad, cuando le dicen que es el hijo del gran Mufasa, perdón, y que Simba esconde, que se esconde entre las plantas, puede llegar a comprender quién es él verdaderamente y cuál es su naturaleza, entonces también su vida cobra sentido, un sentido más pleno. La carta a los Hebreos nos va a ayudar a confrontar quiénes somos en Cristo, nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad. Y entonces nuestras vidas van a tener una visión, una perspectiva más amplia de quiénes somos y cuál es nuestra misión en la vida. Porque somos ahora nuevas criaturas en Cristo. Y permítame empezar con una oración. Padre, Dios nuestro, nos acercamos a ti para pedirte que tu Santo Espíritu sea nuestra guía para estudiar tu palabra, que nos permita conocer la gloria de nuestro Señor Jesús, que fue totalmente humano, totalmente divino, Señor, que fue el hombre más humilde en la tierra, pero también el más exaltado de toda la creación. Que aprendamos de su ejemplo para tu honra y tu gloria. Guía nuestro estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije hace rato, hemos terminado las cartas de Pablo y empezamos la última recta hacia el final de la Biblia. Hemos puesto el reto de leer un libro por semana. Cada domingo nos tardamos más en algunos, en los evangelios, bueno, hicimos cuatro. En Génesis nos tardamos, estoy pensando que probablemente Apocalipsis también me vaya a llevar un par de sesiones, porque ya conocen Apocalipsis. Si no lo conocen, bueno, vengan a Apocalipsis. Hoy vamos a estar estudiando el libro, la carta, los Hebreos, y nadie sabe quién es su autor. Por mucho tiempo la gente pensó que era Pablo, pero luego los estudiosos empezaron a verlo y se dieron cuenta que, aunque era una persona muy, muy educada, no escribe igual que Pablo. Tiene algunas cosas que son diferentes a Pablo, entonces dicen, no es Pablo. Es más, Pablo firma todas sus cartas sin compromiso, todas sus cartas las empieza con una bendición y esta carece de esta introducción, de la bendición posterior, de la firma de Pablo, y tiene algunos otros detalles que los estudiosos nos podrían dar muchas cátedras, pero no vamos a entrar en esto el día de hoy. Lo importante es que la carta de los Hebreos, a los Hebreos, va a enfatizar la superioridad absoluta del Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, nos va a exhortar a los lectores, bueno, a los Hebreos primeramente, pero nos llega a nosotros, para que enfrentemos la vida y los problemas en la vida con valor. Continuamente les va a estar recordando a los cristianos quién es Cristo y quiénes son ellos en Cristo, bueno, quiénes somos nosotros en Cristo. Y nos va a animar y nos va a decir, esfuércense, esfuércense es una de las palabras que más se repite. O vamos a hacer esto, por lo tanto hagamos aquello. Y el esfuerzo que nos pide no es un esfuerzo porque el sacrificio de Jesús haya sido incompleto, como ya hemos dicho varias veces. es porque ahora nosotros somos criaturas nuevas, porque tenemos esta nueva identidad en Cristo, porque hemos recibido a Cristo, entonces podemos y debemos actuar como Jesús, copiar a nuestro maestro, seguir a nuestro maestro. Actualmente, perdón, bueno, debemos actuar con decisión, con determinación, con esperanza y con valor. Y esta carta nos va a animar, si leemos la carta con cuidado, vamos a ver que vienen estos dos temas. Jesús, el más elevado en el mundo, la persona más exaltada en el universo, no en el mundo. Y quiénes somos nosotros en Cristo y qué debemos hacer para actuar con valor. Y entonces se van entretejiendo estos dos temas, entonces pasa de uno a otro. Y he tratado de ponerle un poco de, diría más de coherencia, pero eso es imposible. Pero lo he tratado de acomodar para que en estos próximos 40 minutos podamos sacarle jugo a este tema. Y la carta que escribe esta persona está exhortando a los lectores porque las circunstancias no siempre son fáciles. Hay momentos en la vida, y todos sabemos eso, en que hay cosas que son difíciles. De hecho, a veces hay periodos muy largos que son muy difíciles. Y dice el autor de Hebreos, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Está en el 12:12, también está en la portada de sus boletines. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Así que aprenderemos quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo y qué debemos, o más bien, qué espera Dios que hagamos nosotros siendo ahora posesión suya. Y vamos a comenzar hablando de Jesús. Perdón, desde el inicio de la carta podemos notar que el autor tiene un gran asombro por quién es el Señor Jesucristo. Y lo va a describir, fue el capítulo que leímos, el que leyó Alex al principio. Va a describirlo como un ser humano que estuvo, por un lado, expuesto a dolor y sufrimiento, pero al mismo tiempo como Dios Hijo, que es exaltado por encima de toda la creación. Y por encima de los ángeles, varias veces repite esa frase. Ahora, nuestra condición humana a veces nos impide comprender, bueno, no a veces, nos impide siempre comprender plenamente quién es Dios y quién es Jesús. Porque somos personas finitas que estamos hablando de algo infinito, porque somos personas imperfectas que estamos hablando de lo perfecto, porque somos personas pecadoras que estamos hablando de algo santo. No es nada más de nosotros, es de toda la iglesia. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido tres tendencias. Una, a veces hablan de Jesús haciendo únicamente énfasis en su divinidad, en que es Dios, en que es Dios, y entonces lo desconectan de los seres humanos y se les olvida. Y bueno, hay varias consecuencias graves. Una, bueno, Jesús, va a decir el autor de Hebreos, nos comprende porque Él sufrió. Entonces, todos sus sufrimientos, recordemos que pasó 40 días sin comer, sin beber agua, sin comer cuando menos, fue golpeado, etcétera, etcétera. Pero como ser humano, murió. O sea, si hubiera sido nada más divino, todos los golpes y todo el sufrimiento, y no quiero como verme morboso en esto, pero no hubieran tenido sentido. Su muerte no hubiera sido la muerte de Jesús. Por otro lado, a veces lo hacemos tan humano y a veces es la tendencia ahora porque Jesús es tan mi buen amigo que a veces le puedo decir Chuchito, Chuy, mi cuate, le faltamos al respeto y se nos olvida la dimensión tan grande, tan poderosa, tan excelsa que tiene nuestro Señor Jesús. Entonces nos olvidamos que es Dios porque es mi amigo y si es mi amigo, pues Él comprende todas las cosas y... Perdón. El tercer error, y que a veces es hacerlo mitad Dios, mitad hombre. Bueno, es que 100% humano, 100% divino, son 200% y nadie puede ser 200%. Entonces, lo más lógico es que sea 50 y 50. El error es que ahí no es ni totalmente humano, ni totalmente divino. Y la lógica humana no nos va a alcanzar para comprender los misterios de la divinidad. A pesar de que lo afirmemos cada domingo, Dios, Jesús es Dios y Jesús es un ser humano, nos cuesta trabajo, nuestra mente finita no alcanza a comprenderlo completamente. Y entonces el autor de los Hebreos, a los Hebreos, no de los Hebreos, a los Hebreos, a la carta de los Hebreos, va a estar dándonos este énfasis, la supremacía de Dios. Y desde el principio notamos, escuchamos y vamos a repetir cómo empieza. A partir del versículo 3, capítulo 1, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles. En la misma medida en la que el hombre que ha heredado supera en su excelencia a ellos, perdón. Jesús es Dios mismo. Jesús es quien sostiene todo lo creado. Jesús es Dios santo y poderoso que tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Jesús está desde la eternidad. Y existe desde la eternidad y Jesús está sentado ahora, dice la Biblia, a la derecha de Dios Padre. Porque es Dios solamente en la realeza, esto solamente, especialmente en el cercano Medio Oriente, esto era posible solo para los reyes y los hijos de los reyes que serían sucesivamente reyes. Jesús es superior a todo lo que existe porque es Dios. Pero también nos los presenta como una persona en un estado de humillación. Dice el 5:8, aunque era hijo, y que es hijo con H mayúscula, hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Una persona sumisa, una persona que experimentó el dolor. Jesús que sufre, y sabemos que esta descripción hace la referencia específicamente al autor de Hebreos a lo que experimentó en la muerte. Ese es nuestro Señor Jesús, todo hombre, 100%, y todo divino, de quien depende el universo y al mismo tiempo una persona que entrega su vida en obediencia. Ay, tengo ganas de toser. Dios que sabe todo y al mismo... Jesús es Dios que sabe todo y al mismo tiempo que se hace hombre. Dios que nos entiende porque ha estado en la condición humana. Cuando nosotros hemos sentido dolor físico, sabemos que el Señor Jesús experimentó dolor físico. Cuando nos sentimos solos, sabemos que Jesús se sintió solo. Cuando tenemos hambre, sabemos que el Señor Jesús tuvo hambre. Cuando sufrió rechazo de las personas, sabemos que Jesús recibió el rechazo de las personas y entonces Él nos entiende. Seguramente algunos nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué es tan importante? La respuesta es porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, es decir, la persona que está entre Dios y entre los hombres. Esa es la función del sumo sacerdote. Entonces, es como cuando alguien está traduciendo. Cuando llegan mis suegros, por ejemplo, hay que traducirles a español. Si quieren hablar... Y si alguien les habla, tenemos que escribirles, que traducirles a inglés. Pero si una persona solamente sabe español, pues por más que quiera explicarles, no va a poder explicarles. Y si una persona solamente habla inglés, tampoco va a poder explicar. Pero Jesús habla estos dos idiomas. Es decir, conoce nuestra experiencia y entonces es capaz de llevarla plenamente ante Dios. De una forma que nosotros tampoco podemos porque no alcanzamos esta divinidad. Entonces, por eso es nuestro sumo sacerdote y está en medio de está entre nosotros. Él intercede por nuestras necesidades. Él tiene la responsabilidad de comunicarnos lo que Dios quiere y comunicarle a Dios lo que nosotros le pedimos. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y dice hasta detrás de la cortina del santuario porque solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, eternamente, según la orden de Melquisedec. Y esto es un poco complejo, los teólogos siempre se preguntan quién fue Melquisedec y todo esto, pero no nos vamos a meter en estos detalles por ahora. Es decir, Jesús entra hasta la misma presencia de Dios Padre, porque recordemos que el santuario, el lugar santísimo, es donde estaba la presencia de Dios, pero los sumos sacerdotes humanos solamente podían entrar una sola vez al año. Jesús puede entrar todo el tiempo, es el Hijo de Dios, es totalmente divino. Los sumos sacerdotes no podían hacerlo porque ellos mismos, dice el libro, la carta, eran pecadores, entonces tenían que primero presentar una purificación por ellos mismos para estar delante de Dios, y entonces no podían estar permanentemente. Pero Jesús está allí siempre, intercediendo por nosotros y también hablándonos, quiere hablarnos el Señor Jesús. Y esta es nuestra primera pregunta, nuestra primera respuesta. Nosotros tenemos este privilegio de orar, y es porque Jesús es nuestro mediador. Nosotros podemos orar todo el tiempo, que a veces la oración nos parece algo tan casual, algo tan, pues lo voy a hacer aquí en la cama, o así con un ojo medio abierto porque estoy viendo al partido, o qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que solamente nuestra oración es eficaz porque el Señor Jesús está entre nosotros y Dios. Si no estuviera Él entre nosotros y Dios, podríamos estar orando hasta de rodillas, tirados en el suelo, 3 horas, pero no llegaría a ningún lugar nuestra oración, porque no tenemos este intercesor. Jesús es el que está cumpliendo esta función, porque Él fue el sacrificio perfecto. Él ya no tiene que estar ofreciendo sacrificios por sí mismo. Y entonces seguimos preguntándonos, bueno, ¿de qué nos sirve saber esto? De una forma un poco más profunda, ¿para qué nos sirve? Y entonces pasamos a ver quiénes somos nosotros en Cristo. Y la Biblia afirma que nosotros, en toda la Biblia, somos personas redimidas. Los que somos redimidos somos nuevas criaturas en Cristo. Cristo está viviendo dentro de cada uno de nosotros. Y entonces nosotros tenemos su identidad. Y si nosotros tenemos la identidad de Jesús, debemos saber quién es Jesús para saber quiénes somos nosotros. Tenemos que estar atentos a nuestro DNA espiritual. ¿ADN? DNA. ADN. Siempre, perdón, entre mi dislexia y mi desconocimiento, siempre pongo ADN espiritual. De otra manera, estaremos como Simba, viviendo felices, comiendo cucarachas, comiendo plantitas, y no tengo nada en contra de los vegetarianos. Pero cuando Él es el rey de la selva. Porque nos dice la Biblia que el plan original de Dios desde el principio era que Dios y los hombres tuviéramos una relación estrecha. Es lo que Él hacía en el Edén. Él pasaba por el huerto, platicaba casi casual, la Biblia lo describe casi de una forma casual, cómo platicaba con Adán y con Eva, como si fueran grandes amigos, una relación profunda. Pero el pecado rompió este diseño original, y es únicamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús que puede recuperarse esta relación. Mientras estemos en la tierra será parcialmente, cuando lleguemos al cielo será plenamente. Entonces vamos a ver quiénes somos en Jesús y vamos a ver qué dice Hebreos. En primer lugar, dice que los que estamos en Jesús somos perdonados por nuestros pecados. Esta era la misión exclusiva de nuestro Señor Jesús, dice el 2:16. Pues ciertamente, hablando de Jesús, no vino en auxilio de los ángeles, no vino a salvar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, es decir, nosotros. Es interesante, hay ángeles caídos, pero Jesús no murió por ellos. Jesús murió por los seres humanos, por las personas. Dios nos ama tanto que buscó restaurar esta relación entre Él y nosotros. El texto continúa diciendo en el 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, es decir, Jesús se pareciera a nosotros, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y esta palabra expiación se me hizo interesante, entonces me fui a la Real Academia Española Y dije, bueno, vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Y la, eso eran cuatro acepciones, puse las dos primeras. Y dice, la primera, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Es lo que hizo. Borrar las culpas. La segunda, dice, dicho de los delincuentes. Sufrir la pena impuesta por los tribunales. Entonces, para continuar con el texto, sigue afirmando, dejo estas definiciones y ahorita vuelvo a ellas. Dice que su amor es tan profundo que dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, a los ojos de Dios somos delincuentes que hemos sido perdonados absolutamente por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y por eso no tenemos que sufrir la pena impuesta por nuestras acciones, porque Jesús ya lo pagó. Entonces somos delincuentes perdonados. Absolutamente perdonados. En segundo lugar, ¿qué dice? El 3:14 me parece que es. Puse 3:1, pero creo que es 3:14. Hemos llegado a tener parte con Cristo. Es decir, somos herederos con Cristo. No solamente hemos sido perdonados, sino que también Dios nos dice, lo que es de Cristo, lo que es de mi Hijo, también es tuyo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo reaccionaríamos si de pronto alguien se mete a la casa y roba las cosas? Nos roba. Y tenemos que pagar, o nos hace un fraude, o cualquier cosa así. Y con el tiempo llegamos a saber quién fue quien nos hizo esto, este mal. En primer lugar, ¿lo perdonaríamos? Y yo sé que personalmente me costaría trabajo. Yo sé que algunos de ustedes son mejores que yo, entonces dirían, sí, no hay problema, pues total, ya. Las cosas van, cosas vienen. Pero la segunda pregunta es más profunda. Ok, lo perdonamos, está bien, ya no. ¿Le abriríamos nuestra casa y le diríamos, todo lo que está aquí es tuyo? O sea, yo creo que quizás podríamos dar el primer paso. Y ese quizás. Pero el segundo paso nos costaría mucho trabajo. Y es lo que hace Dios. Dice, todo lo que es de mi Hijo, todo lo que está aquí, que ya pagó con su vida, también es tuyo. Somos coherederos. Tenemos parte con Cristo. Ahora, también pongámonos en lugar del criminal. Bueno, de hecho, somos los criminales en la historia, ¿verdad? Si nosotros éramos los criminales, nos atraparan con las manos en la masa, contra toda expectativa, nos perdonaran y nos dieran la bienvenida en esa misma casa, en la casa que lastimamos. Tendríamos dos opciones. Ser unos totales cínicos y decir, total, qué bueno, ¿no? Me lo merecía, la vida ha sido injusta conmigo hasta este momento. Había sido injusta. O podemos ser transformados profundamente por este gesto de amor. No podemos permanecer como si nada hubiera pasado. O vamos a ser unos cínicos en los que no nos va a importar lo que pasó, lo vamos a minimizar, o vamos a ser profundamente transformados por esta experiencia de amor. Y vamos a vivir eternamente agradecidos con estas personas. En tercer lugar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, son transformados porque deseamos de alguna forma agradecer este gesto de amor. Dice el 8:10, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Este es Dios hablando, así dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estar expuestos al amor de Dios, y esta es la segunda, estar expuestos al amor de Dios es algo que nos transforma. No podemos quedarnos así nada más. El proceso es distinto para cada persona. Algunos caminan rápido, van corriendo rápido, pero para otros es más lento. Pero aquí viene algo interesante. Para todos requiere esfuerzo, el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y algunos pueden preguntar, pero ¿cómo que se requiere esfuerzo? El texto me está diciendo que mi mente y mi corazón ya son distintos, ¿por qué me tengo que esforzar? Es una buena pregunta, porque yo me la hice. No es cierto, es una buena pregunta si se la hicieron, si no se la hicieron, de seguro en algún momento lo iban a pensar. Pero que Dios cambie nuestra forma de pensar y de sentir para que sepamos qué es lo correcto, tanto a nivel emocional como a nivel intelectual o racional, no quiere decir que las cosas cambian mágicamente. Seguimos en este mundo caído, seguimos rodeados de personas caídas, seguimos siendo personas caídas. Entonces llega el momento en del esfuerzo, porque debemos decidir si vamos a actuar o no vamos a actuar. Ya sabemos lo que es correcto, ahora tenemos que dar el siguiente paso. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Cuando yo voy a trabajo y se me está haciendo tarde, se pone el rojo, casi no vienen coches. Sé que lo correcto y sé que se me está haciendo tarde. Tengo que decidir qué voy a hacer, si lo correcto o si voy a llegar temprano. Entonces Dios cambia nuestros corazones, Dios cambia nuestras mentes, pero tenemos que decidir. Ahí es donde está la libertad que tenemos en Dios. Jesús está dentro de nosotros para transformarnos. Y ahora que tenemos el conocimiento, somos responsables. Si no supiéramos qué es lo correcto, no tendríamos esta responsabilidad. O tanta responsabilidad, porque al final seríamos culpables. Pero no tendríamos tanta responsabilidad. Pero ahora que sabemos, tenemos esta responsabilidad para que nuestro corazón y nuestra mente estén en sintonía con la sintonía, con el corazón y la mente de Dios. Y damos nuestro tercer paso. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero lo que quise hacer es decirles, bueno, siempre predicamos que la salvación es por gracia, entonces dije, bueno, tengo que decirles por qué digo que hay que esforzarnos, y lo digo porque la carta a los Hebreos dice que tenemos que esforzarnos. De hecho, hice una lista larguísima de todo lo que nos dice, por lo tanto, así es que, o sea, dice, esto hizo Cristo por ti, ahora, o esto eres ahora en Cristo, por lo tanto, haz esto. ¿Sí? Entonces, todas las ordenanzas de los Hebreos son consecuencia de quiénes somos en Cristo o lo que Cristo ha hecho por nosotros o Dios. Como dije hace rato, con frecuencia se usa la palabra esforcémonos o hagamos o vayamos, es decir, estos verbos conjugados como una invitación con cierta fuerza. No es una orden, pero tienen esa fuerza, ¿no? De vamos a hacer esto, vamos a trabajar. Es como cuando tu papá te decía, bueno, cuando menos a mí me decía, vamos a lavar el coche. Y entonces sabía que era una invitación, pero no era como para decir, no, papá, no tengo ganas de lavar el coche. Era, vamos a lavar el coche y tenemos que lavar el coche. Entonces, ese sentido, para que un poco más claro. Esos son los tipos de verbos que se utilizan en Hebreos, que utiliza el autor. Y podemos darnos cuenta que Dios espera mucho de nosotros. Nunca me había dado cuenta cuánto espera Dios de nosotros hasta que leí esta semana el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. ¿Por qué digo libro? Bueno, ya sé, porque en la mañana esta semana estuve acá, me acordaba de las canciones de niñitos a cantar, los libros vamos. Y siempre decían los libros, aunque eran cartas, pero en fin. Y estuvo en mi mente toda esta semana. Pero entonces Dios espera mucho de cada uno de nosotros. Hice una lista y la verdad me salieron 4 páginas, nada más copiar, pegar, copiar, pegar. Y dije, no, no puedo leer todos porque es lo que normalmente dura uno de mis sermones, 4 páginas. Entonces las traté de resumir, las trato de hacer, pero hay muchas cosas más que Dios espera de nosotros. Voy a citar algunas de ellas. Dice, mantengamos nuestra esperanza. 3:6. Esto es obviamente a pesar, cuando tenemos que tener esperanza es cuando las cosas están en contra. Si mi equipo de fútbol va ganando 5-0, no tengo que esperar que gane, sé que va a ganar. A menos que sean las Chivas, claro, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues, lo digo con tristeza. En los 5 minutos nos pueden meter 3 goles, 10 goles. Pero si tu equipo va perdiendo 3-0, entonces es cuando tienes esperanza. Todavía se puede, sí hay tiempo. La esperanza solamente funciona cuando las cosas están en contra. No es cuando las cosas están bien. Mantengamos la esperanza. Después dice, cuidémonos de no perecer por atrasarnos. Esto está en el 4.1, esto es muy interesante. No perecer por atrasarnos es algo que no voy a entrar mucho en detalle. Ya somos salvos, pero eso es lo que dice la salvación no se pierde. Pero eso dice el 3.6, el 4.1, perdón. Avanzar a la madurez en Cristo, en el 6.1. Cuidar nuestro corazón, que es lo más profundo y lo más esencial de cada uno de nosotros, para que no sea pecaminoso ni incrédulo. Ese es en el 6.12. Que nos esforcemos por entrar en el reposo de Dios. Es interesante, en el reposo no estamos descansando, de alguna forma necesitamos el reposo de Dios, en el 4.11. Que nos aferremos a lo que profesamos, y esto aferrarse también requiere de un gran esfuerzo. 4.14. Ese fue el 4.14. El siguiente, que mostremos empeño, es en el 6.11. Que no seamos perezosos, sino que imitemos a quienes son pacientes y tienen fe. En el 6.12. Que nos preocupemos unos por los otros y que no dejemos de reunirnos en la iglesia. 10, 24 y 25. Que perseveremos. 10, 36. Y muchos, muchos otros. Uno los empieza a leer. Por lo tanto, hagamos esto, hagamos aquello, esforcémonos. Es decir, la invitación que nos hace es que no nos demos por vencidos, sino que sigamos avanzando, perseverando. Y nos advierte que el camino es difícil. Dice, Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Y déjenme decirles, la escuela de la obediencia no ha cambiado mucho. De hecho, dice el viejo refrán, la letra con sangre entra. Y tenemos varios pedagogos, pero seguramente van a decir, es la más rápida, la más eficiente, ¿no? El sufrimiento nos hace aprender. Y no quiero ser sádico, no quiero, pero la verdad es que cuando algo nos duele, es cuando aprendemos. Cuando te dicen tus papás, no agarres el agua porque está caliente. Y te dicen, te pueden decir 10 veces, pero la primera vez que la metes y te das el quemón, ¿qué pasó? Nada, ya aprendí, ¿no? Es la naturaleza, cuando algo nos duele es cuando aprendemos más fácilmente, más rápidamente. El llamado, es la tercera, para los que estamos en Cristo, es perseverar en la fe y aferrarnos a ella. Perseverar en la fe y aferrarnos. No es fácil. Hebreos nos muestra que la exigencia de la fe es mucha, porque también va en contra de lo que enseña el mundo. Va en contra de la lógica. De hecho, la definición de fe, que casi todos sabemos, Hebreos 11.1, el capítulo 11, es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dependiendo de la traducción, ¿no? Y tiene una lista de héroes, y cuando leemos la lista de héroes, uno se siente cada vez más, sí, como Sansón, sí, como David, sí, como cada uno de estos grandes héroes. Los héroes victoriosos. ¿Pero saben por qué son héroes? Porque lucharon en cada circunstancia en contra de lo que era lo lógico. No son héroes nada más porque dijeron, sí, yo vengo con fe y ahora vamos a... Cuando Daniel va al foso de los leones, Daniel no sabe lo que va a pasar. De hecho, dice, estoy dispuesto a morir. Dios es el que lo salva. ¿Sí me explico? Él no sabía. Él ciertamente dice, si Dios quiere, me va a librar. Pero si no quiere, no me va a librar. Pero yo voy con fe. Y eso es diferente, porque muchas veces nuestra actitud es, con fe hago esto y con fe hago aquello. Y suena bonito, y suena victorioso, y nos anima mucho. Pero el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, nos va a decir, la fe es muy demandante porque va en contra de lo que parece lógico. Y no estoy hablando de ser irracional en esto, sino muchas veces lo que es, tengo que creer lo que dice Dios a pesar de lo que dice el mundo. Creo en el cielo, aunque no se ve el cielo. Cualquier persona te va a decir, bueno, sí, enséñame el cielo, enséñame una prueba física de que existe Dios y sabes que no, es parte de mi fe, es parte de mi convicción. La fe, la primera parte o sea, cuando leemos todo el capítulo 11, vemos que la primera parte son la lista de los victoriosos. Leamos, por ejemplo, esta parte, y es la que más nos gusta. Del 11, del 33 al 35. Dice, los cuales por la fe, y fíjate las palabras, como, por eso nos gusta esta parte, conquistaron reinos, sí, hicieron justicia, sí, alcanzaron lo prometido, sí, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, se escaparon del filo de espada y sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Wow, ¿no? Sí, esta lista sí nos gusta mucho. Pero nuevamente Daniel no sabía lo que iba a pasar. Tuvo que actuar con fe para ver lo que iba a pasar. ¿Y qué hubiera pasado si Dios no lo hubiera librado? Daniel hubiera sido un héroe porque hubiera caminado con fe hasta el final. Y por eso sigue escribiendo la persona que escribió esta carta. La siguiente parte es la parte dolorosa. Después de que nos da esta lista así de los que nos gustaría formar parte, viene una lista que nos debe hacernos pausar. Y dice, otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron a los que pusieron en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas. Ya me perdí. Y cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Qué palabras tan fuertes. Dios nos da la victoria. La victoria que no se ve, la esperamos en el cielo. Pero debemos caminar en la tierra con fe todos los días. No sabemos, cuando yo me levanto en la mañana, yo no sé si voy a regresar a casa. No sé si me va a atropellar un coche, si me van a secuestrar, o si simplemente me da un paro cardíaco en el camino. Cuando mi familia sale también. Pero con fe debemos caminar todos los días. Salir y decir, Dios, estoy en tus manos, pase lo que pase. Me gustaría ser el conquistador de ciudades, de reinos. Líbrame, porque no me gustaría ser aserrado. Es una oración honesta. Pero es lo que demanda la fe. Pero termina de una forma fabulosa. Y es una forma misteriosa. El 40 dice, esto sucedió. Todo lo que leí, los que ganaron como los que perdieron. Los grandes héroes como los anónimos. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Los que sufren alcanzan a personas. Pues Dios nos había preparado algo mejor. Si sufrimos, si no sufrimos y somos victoriosos, gracias a Dios. Si nos toca sufrir, sepamos que no es en vano, que Dios tiene algo mejor, que Dios tiene algo en su plan. Y entonces cada día podemos salir y decir, venga lo que venga, Señor, como esté el país, yo voy a seguir siendo fiel a lo que tú me enseñas. Yo voy a seguir caminando por tus caminos, porque eso es la fe. Y quiero explicarles una cosa, porque en la semana estuvimos hablando, en la semana pasada, cuando estábamos hablando con unos amigos, les mencioné un libro y les dije, es que dice el autor que escriba lo que escriba, siempre termina hablando del dolor. Y digo, y creo que mi tendencia en los últimos años ha sido eso, no sé, por quizás algunas experiencias de mi infancia. No, es cierto, mamá. y nada más vi que Janel hizo. Dije, sí, no sé, a lo mejor la vida me está haciendo amargo. Pero no, esta no es la intención, sino la intención es que tengamos una perspectiva real y bíblica de las cosas. Si yo les digo, vamos a ser cristianos y todo va a ser fabuloso, y no nos va a faltar nada, y todos vamos a tener salud, y todos vamos a tener mucho dinero, y muchos coches, casas grandes, con alberca, no nos va a afectar el calor, y nos vamos a sacar. Va a ser, sí, todos van a querer venir. Pero nuestra experiencia diaria va a mostrar que lo que yo estoy diciendo no es cierto. La Biblia es totalmente honesta y nos dice, hay un cielo, hay una gran recompensa y a algunos les toca vivir muy bien y a otros les toca sufrir mucho. Y a veces es por periodos, de hecho, todos es por periodos, todos sufrimos mucho en algún momento de nuestra vida y todos estamos exuberantes en otros momentos de nuestra vida. Es posible que a los ojos de las personas uno resulte un héroe vencedor, pero también es posible que a los ojos de las personas uno termine como un tonto que está viviendo un ensueño. Sin embargo, no es lo que la gente ve, sino es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Ya sea que terminemos como héroes, ya sea que terminemos como tontos a los ojos del mundo, lo que cuenta es que Dios está viendo que estamos caminando con fe. El mundo no lo va a entender, porque el precio es muy caro. Pero dice la Biblia, y lo leímos, la fe es la certeza de lo que se espera. Y como cristianos tenemos la esperanza de recibir la corona de la vida. Por eso dice Hebreos, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Así que perseveremos, andemos por fe y no por vista. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Y la verdad, me gustaría, acabo de aferrarme a lo que acabo de predicar, ¿no? Como dice el libro de la Carta a los Hebreos. Me gustaría poder afirmar que siempre podré tener y mostrar esta fe y ese valor. Pero la verdad es que no sé cómo reaccionaría si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me dijera, renuncias a tu fe o te mato. O que la pusiera, o que la hiciera con algún miembro de mi familia. Como papá, como esposo, de las cosas que más me aterran es ver sufrir a mi familia. Y yo creo que todos experimentamos eso. No sé qué haría, pero sí sé qué me gustaría hacer. Sí sé qué me gustaría decir. Y tengo que pedirle a Dios todos los días, Señor, dame la fuerza. Dame la fuerza para enfrentar cualquier cosa. No sé cómo estaré, no sé tampoco cómo actuarían ustedes, pero casi estoy seguro que también saben cómo les gustaría actuar. Y por eso es necesario que pidamos a Dios que nos dé fortaleza, que nos sostenga. Dice, para terminar, Judas, no, ya no es Hebreos, pero es Judas. Hablando de Dios, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el único y sabio Dios todopoderoso, nuestro Salvador, a quien debe ser la gloria, la majestad, el imperio y la potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, gracias, gracias por quien eres tú. Gracias porque la creación nos acerca a ti, Señor, nos muestra quién eres tú, porque te revelaste nuestro Señor Jesucristo, porque por Él todas las cosas subsisten. Gracias, Señor, por la autoridad que le has dado al Señor Jesucristo y por la humildad que vivió en la tierra y nos enseñó para que lo siguiéramos. Señor, te pedimos que esta nueva identidad que tenemos en ti sea una realidad, Padre. Que podamos disfrutar de los momentos de alegría, Señor, agradeciéndote, sabiendo que todas las cosas buenas siempre vienen de ti, Señor. Y que en los momentos difíciles que también vienen de ti, Señor, tú nos sostengas y nos des fortaleza y nos ayudes a caminar en medio, Señor, de los problemas con la esperanza de que al final, al gran final, Señor, estás tú, está el Señor Jesucristo y está la corona de la vida, Padre. Señor, que las cosas en el camino sean irrelevantes, que podamos enfocarnos y decir, creo en Dios, creo, Señor, en la eternidad, en la resurrección de la carne y por eso voy a caminar por esta vida aferrándome a lo que tú me dices. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.